de manipulación. Yo quería plantearlo a partir de este tema que es la crisis, una crisis que cómo se afronta desde los medios de comunicación, cómo se manipula desde los medios de comunicación y a qué nos enfrentamos, ¿no? Yo creo que la crisis ha puesto de manifiesto una cosa, es decir, que hay un gigantesco y enorme sistema de información a nivel mundial, constituido por decenas de periódicos, televisiones, radios, etcétera, etcétera, desde los más grandes hasta los más pequeños, y todo eso, digamos, que son los medios de comunicación, que a veces tendemos a simplificar y a pensar que los medios de comunicación solo son aquellos medios grandes que nos influyen de manera directa o que influyen sobre la mayoría. Digamos que hay un conglomerado enorme y tenemos que pensar que eso es lo que constituye además, digamos, la realidad o las múltiples realidades que se construyen a partir de los discursos que se realizan a través de los medios de comunicación. La televisión, los periódicos de un lado, los periódicos del otro, los periódicos del medio. A la vez es un enorme negocio. O sea, por poner un ejemplo, la facturación publicitaria en España de los medios de comunicación es de 120.000 millones de euros. Es el 1,5%, no llega al 1,5% del Producto Interior Bruto. Es decir, que estamos hablando de un gigantesco negocio. Es un campo de batalla abonado donde participan los medios, los poderes económicos, los poderes políticos, los grupos de presión, la sociedad en su conjunto, pero la sociedad fragmentada por organizaciones, asociaciones, instituciones, movimientos. 15M, por ejemplo, se convierte en un grupo de presión, o en varios grupos de presión, porque tiene diferentes expresiones y plantea diferentes cosas. Todo eso influye, es un enorme campo de batalla donde se discute y se construye la realidad, una realidad que es cambiante absolutamente siempre, o sea, y que nos tiene que hacer pensar además en el papel fundamental que significa para construir precisamente eso. Lo que pretende, por ejemplo, el 15M, ¿no? O lo que pretendemos en general muchos ciudadanos, que es cambiar la realidad o cambiar la sociedad, ¿no? Es decir, solo la podemos cambiar si somos capaces de construir un relato diferente. Y solo podemos construir un relato diferente si tenemos en cuenta el papel de los medios de comunicación de masas, el papel de los otros medios de comunicación alternativos y cómo realmente se genera, porque al final se trata de eso, una opinión en los ciudadanos, en la sociedad y cómo eso nos hace más libres, más conscientes y más responsables. Todo eso, junto con otras muchísimas cosas, es el campo de batalla donde se discute y se trabaja y se pelea todos los días. Y además los actores son enormes, son muchísimos, estamos hablando. Pues, imaginaros periodistas, pues ahora mismo no lo sé porque acaban de despedir unos cuantos miles y van a seguir despidiendo, ¿no? Pero bueno, hay miles de periodistas trabajando en los medios de comunicación, pero también hay miles de periodistas trabajando en los gabinetes de prensa, en los gabinetes de comunicación, que son los que influyen en los medios de comunicación y manipulan a los medios de comunicación y manipulan a los periodistas. O sea, y que digamos estamos sometidos y tenemos que tener conscientes de esta realidad tan compleja que interactúa los diferentes grupos, sectores, interactúan unos con otros y sobre eso vamos construyendo esa realidad cambiante y la percepción que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces podemos caer en la tentación de simplificar muchísimo, decir, bueno, los medios de comunicación son unos manipuladores, son unos hijos de puta, no sé qué, no sé cuánto, no sirve para nada y tal. No, porque hasta en el peor de los casos, hasta en los momentos más críticos, somos influidos por esos medios de comunicación. Todos. No hay nadie que no sea influido. Es decir, la realidad se construye a partir de ahí. Es como un espejo deformado donde a veces somos protagonistas de cosas, pero hasta que no lo vemos publicado o sale en la televisión, no acaba de suceder del todo ese hecho. Por ejemplo, seguro que todos habéis vivido esto. Hacemos una manifestación y hay miles de personas, pero hasta que no vemos en la tele el número de gente que ha salido y tenemos la percepción de lo importante que ha sido, no acaba de suceder ese hecho. Y el hecho de cómo se transmite lo condiciona y crea una realidad sobre ese hecho. Por eso nos cabreamos muchas veces y somos muchos, luego diréis que somos dos o tres, no sé qué, todo ese tipo de cosas, la frustración que genera, ¿no? Que conlleva muchas veces otra realidad, que es la de pensar, bueno, no merece la pena hacer nada, hay que construir algo al margen, ¿no? Yo creo que, van a entrar en diferentes cosas, ¿no? Pero yo creo que quisiera fijar un elemento que creo que es esencial. Es decir, tenemos que ser conscientes de que los ciudadanos tenemos que ser parte activa en la construcción de esa realidad, de ese relato, y sobre los medios de comunicación. No podemos tirar la toalla, no podemos renunciar, por ejemplo, a que los medios expresen de verdad aquellas reivindicaciones, aquel discurso, aquel relato que estamos haciendo, por ejemplo, de la crisis desde la sociedad. Los grandes medios, me refiero. No me refiero a Internet, o los boletines, o la gente que lo escribe, sino también los grandes medios, la televisión, que sigue siendo mayoritariamente el que construye la opinión de la gente, y luego ahora entraremos en cómo se manipula, ¿no? Pero yo creo que esa batalla tenemos que ser conscientes de que eso es fundamental. Sin eso, es muy difícil que logremos avanzar mucho. Es decir, y esa batalla es feroz ahora mismo. Esa batalla es feroz en los medios de comunicación. Cuando se habla, enciendes la televisión y ves el telediario de Televisión Española, que supuestamente sigue siendo una televisión más o menos independiente. Pero claro, en el rótulo que pone debajo, por ejemplo, de los 10.000 millones de ahorro de la sanidad y la educación, el rótulo dice ahorro. El gobierno ahorrará 8.000 millones de euros en educación y sanidad. No dice recortes. El presentador huye de la palabra recortes. Y a fuerza de repetir, para mucha gente se convierte en un ahorro, no en un recorte. Y para mucha gente, como no se explica las consecuencias de ese ahorro recorte, se convierte en algo abstracto que no se relaciona directamente con la realidad concreta con la que tú vives esos recortes. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que se ha ignorado en todo el tema de los recortes, que es tremenda, es, por ejemplo, los despidos de profesores. Ha pasado el otro día con la huelga general que ha habido. No se ha dado ni una sola cifra de los miles de profesores que han sido despedidos. Bueno, pues se utilizan eufemismos, interinos, no se renuevan los contratos, no sé qué. No, han sido despedidos posiblemente unos 14.000, creo, no sé exactamente la cifra, pero unos 14.000 profesores en toda España. Las consecuencias de eso, obviamente, son brutales, ni siquiera alcanzamos a entenderlas o a verlas de una manera clara, pero en la información que se da normalmente, no se habla de esto. Esa es una cara de la moneda. Es decir, ¿quién presiona a la televisión pública y a los periodistas para que se hable de recortes, para que no se haga esto? Evidentemente, el gobierno, ¿no? No solo el gobierno, sino el gobierno con sus gabinetes de comunicación, con sus periodistas que elaboran mensajes, con el lenguaje tú a tú y el encuentro con los periodistas, que muchas veces se hace, donde se logra introducir a la gente en la lógica del poder. Y también hay otra cara de la moneda. Está haciendo los sindicatos que convocaron las huelgas, los profesores, los padres, los ciudadanos, una labor desde el punto de vista de la información adecuada para poder transmitir y presionar también a esos medios para que esa información no sea tan sesgada, sino que sea de otra manera. Esa es la cuestión. Hay otros actores en todo esto. Por ejemplo, la patronal de la enseñanza privada, que tiene unos intereses enormes, que también presiona y que también construye su discurso. La Iglesia, que forma parte de esa patronal, que también construye su discurso y tiene sus propios intereses, no solo ideológicos, que son muy importantes, sino también materiales de negocio. Todo eso. Pongo el caso del ejemplo de la educación porque se ha producido estos días, ¿no? Pero podría ser con la reforma laboral. Todavía la batalla de la información no está ganada. Se habla de la reforma laboral como un eufemismo donde se dice que es para crear empleo. ¿Una reforma laboral qué significa crear empleo? No, es una reforma laboral para destruir empleo. Es una reforma laboral que ya ha destruido empleo, pero esas cifras no aparecen en primer plano todos los días. Podemos poner un ejemplo, las consecuencias de la crisis económica, desde el punto de vista de la situación de la economía de las personas, tampoco se transmite a través de los medios de comunicación. Al final, la crisis es una cosa abstracta y a veces se utiliza el número de parados simplemente como un arma arrojadiza. Se habla de 5 millones de parados. ¡Qué tragedia! Cuando se quiere hacer demagogia sobre cualquier cosa. Pero nunca se desciende a la tragedia real del ciudadano que está en el paro, del ciudadano que se siente deprimido porque no encuentra trabajo, del que no cree que no tiene futuro o del que se suicida. Porque de eso, por ejemplo, aquí no se habla. En Italia ha habido unos cuantos suicidios de personas que estaban en una situación insostenible. En Grecia también. Aquí, por ejemplo, no existen los suicidios. No sabemos si todavía alguien ha dejado una carta o no la ha dejado diciendo que se suicida por esto. Pero es probable que haya habido bastantes muertos. A lo mejor no por suicidio, pero sí por depresión, por ataques al corazón, etcétera, etcétera, y por ansiedad, angustia, más luego las enfermedades mentales que están produciéndose, como con enfermedades mentales me refiero en el sentido de depresiones, ansiedad, ese tipo de cosas, que se están produciendo como consecuencia de la situación en la que nos encontramos. Es decir, del miedo, básicamente del miedo, ¿no? Entonces, eso digo que cuando hablamos de información, este es el campo de batalla. El campo de batalla es enorme, inmenso, y además es etéreo, porque estamos hablando de ideas, de lenguaje, de cuestiones intangibles. Es difícil tocarlas, ¿no? Y luego, porque además existe otra realidad, los medios de comunicación, que ahora mismo son los grandes medios de comunicación, son el instrumento del sistema para introducirnos en la reforma, para que aceptemos la lógica del sistema capitalista, para que aceptemos la lógica de los recortes, de las reformas, la lógica, por ejemplo, de que resulta que todos tenemos que ayudar a Bankia a que salga del agujero, porque, joder, no sabemos muy bien por qué, pero tenemos que ayudar. Lo mismo que tenemos que alegrarnos cuando dicen que Telefónica ha ganado 10.000 millones de euros. A mí no me han dado nada y a vosotros seguro que tampoco, pero parece como que la noticia se da que nos tenemos que alegrar. Si le va bien a Amancio Ortega, es cojonudo porque es español. Y es el sexto más rico del mundo, ¿no? Y qué bien, todos a alegrarnos. Y es una gran noticia en el telediario, en el tal, porque es español. No sé qué tiene que ver que sea español para que nos tengamos que alegrar. Pero bueno, o lo de Repsol, la desgracia de Repsol. Es una desgracia compartida por todos, parece ser un gran problema español, ¿no? Es decir, todos llorando a lágrima viva, ¿no? Porque a Repsol le han expropiado, ¿no? Joder, que se jodan, ¿no? Estupendamente. ¡Viva! ¡Ojalá! ¿No? Pero claro, ¿pero qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de Repsol. Repsol es un anunciante brutal. Es decir, paga la nómina de expansión, 5 días, del 10% de la nómina del país, de las televisiones, etcétera, etcétera. Entonces, todos los días, durante la crisis de Repsol, ha estado en todos los medios de comunicación de una manera destacadísima, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque ha aparecido la manipulación, esa manipulación del poder económico. Es decir, han llegado ahí, han dicho, señores, solo tienen que levantar. Muchas veces no tienen ni que levantar el teléfono. Pero vamos, con simplemente levantar el teléfono para decir, oye, estamos muy preocupados por la situación, esto no puede ser, tenéis que echarnos una mano. Eso funciona. Esa situación de crisis de Repsol o de crisis económica ha llevado, por ejemplo, el otro día hablaba con un periodista que trabaja en temas medioambientales, a que, por ejemplo, ha desaparecido de los periódicos económicos y, en general, de todos los periódicos, el tema de las energías renovables. Es decir, no solo eso, sino que el lobby de las eléctricas, de gas, etcétera, etcétera, han presionado tanto políticamente que han conseguido reducir las primas y que en estos momentos, durante 2 o 3 años, el sector de las energías renovables no va a levantar cabeza. Acabará teniendo que levantarlo seguramente porque tal. Pero la información ha desaparecido de los medios. ¿Por qué? Porque han levantado el teléfono y han dicho, señores, y hay muchas maneras de hacerlo, porque es la presión. Es decir, una manera de presionar y de manipular, digamos, es obviamente llamar a los periodistas que han tomado sobre energía. Y se hace de muchas maneras. Se les invita a un viaje, se les invita a una comida, se les explica la cruda realidad del sector, de los miles de puestos de trabajo que genera, de las pérdidas que se pueden generar con eso, de lo importante que es para la economía, etcétera, etcétera. Y al final, no es que la gente se venda solo, sino que la gente acaba siendo convencida, ¿no? Acaba entrando en la lógica de esas empresas. Es una manera de manipular, que bueno, no me voy a extender porque pasa con los bancos, pasa, pues, todos sabéis la historia del Corte Inglés, que no existe como noticia en los medios de comunicación, no ha existido nunca, ¿no? Javier Cuartas, un periodista, escribió un libro que nunca llegó a distribuirse de una manera adecuada. La persecución de los sindicalistas en el Corte Inglés nunca es noticia. En fin, el Corte Inglés, por ejemplo, paga las nóminas de medios de comunicación cuando no tienen dinero. El Corte Inglés paga ahora las nóminas, por ejemplo, en Valencia, está pagando, en el país valenciano, está pagando las nóminas de los funcionarios prestándole dinero al gobierno valenciano que está en quiebra, como todos sabemos. Es decir, lógicamente, y es uno de los mayores anunciantes del país. ¿Eso qué significa? Pues que evidentemente nadie se le ocurre escribir nada contra el Corte Inglés. Y si a un periodista se le ocurriera poner en peligro ese estatus, lo fulminan inmediatamente y se va a la puta calle. Pero normalmente la gente tiene miedo y obviamente pues no lo hace. Muchas veces no lo hace. ¿Por qué no lo hace también? Porque la presión social tampoco le lleva a arriesgarse a ser un héroe. Dice, ¿un héroe de qué? Mira para atrás y dice, yo solo aquí tengo que comer todos los días. En fin, ¿no? Bueno, hablando de manipulación, esta sería, digamos, por ser breve, con el tema de la manipulación de económica, etcétera, ¿no? Está la manipulación política, ¿no? O la presión política, vamos a llamarlo así. Es decir, porque si somos conscientes de que todo el mundo actúa, también entendemos, es decir, no lo convertimos en que hay una especie de conspirador enorme que lo manipula todo y que lo maneja todo, porque la realidad no es así. Nunca hay un conspirador. Evidentemente nuestra situación, además, y la situación de los medios de comunicación con todas las críticas, y yo hago una broma siempre, yo soy periodista pero me estoy quitando, porque no quiero saber nada de cómo están los periodistas ahora, ¿no? No participo de eso, de hecho en realidad no trabajo como periodista en los medios, ¿no? Hace tiempo ya que lo dejé. Pero bueno, quiero decir que no podemos ignorar la realidad de los periodistas, pero la manipulación política, es decir, es intervención política, es decir, los partidos construyen mensajes, construyen ideología, construyen tal, y lo vierten a los medios de comunicación y pelean por un espacio en los medios de comunicación para influir sobre los ciudadanos. Vuelvo a repetir, es importantísimo que sepamos esto porque los movimientos sociales, los movimientos políticos, es una condición inexcusable ese trabajo para poder ser eficaces y para poder llegar más lejos y mejor a los ciudadanos, ¿no? El 15M no sería lo que es una paradoja, una contradicción, sin los medios de comunicación, sin las televisiones que retransmitieron en directo, ¿no?, las concentraciones. La prueba la tenemos es que cuando no van los medios a los actos del 15M, la repercusión es mínima. O sea, todavía son parte de la construcción del imaginario general, ¿no? Eso no significa que tenemos que saber también que vivimos en una situación en que también los medios de comunicación y este sistema de información está en crisis. No solo está en crisis económica, es decir, las pérdidas, por ejemplo, este año en publicidad y en la bajada de ventas, el cierre de periódicos, el despido de periodistas, etcétera, etcétera, es descomunal. No se había producido una cosa parecida en muchísimo tiempo. Es verdad que no habían crecido tanto, ¿no? Porque además también es verdad que nosotros tenemos unas especificidades dentro del mundo de la comunicación en España muy particular, porque evidentemente aunque estamos en una mala situación y los medios, es decir, una parte de los medios, digamos, que trabajan con la mentira como instrumento básico, igual que en la política, una parte de la política trabaja con la mentira como instrumento, ¿no?, de hacer política, lo cual socava cualquier tipo de sistema o de funcionamiento democrático, de reglas del juego democráticos, ¿no? Pero es evidente que estamos mucho mejor que si estuviéramos con Franco. Es decir, porque a veces parece como que, es decir, perdemos de vista las perspectivas, ¿no? Es lo mismo que con los derechos, ¿no? Decimos, bueno, esto es una mierda, o la democracia. Bueno, usted el grito de la democracia es una mierda, todos sabemos que está en crisis, etcétera, etcétera, pero cuidado, porque esto es mucho mejor que una dictadura, donde por abrir la boca te metían en la cárcel o te pegaban un tiro, ¿no? Que eso puede suceder ahora también, pero es otra manera de afrontarlo, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que desde el punto de vista de la política, más o menos, pues todos lo tenéis claro, es decir, es ese campo de batalla donde se juegan con los mensajes, con los discursos, porque otra de las cosas en las que estamos sumergidos es que los discursos en los mensajes políticos, los buenos, los malos, los regulares y las mentiras, funcionan la mayoría de las veces en 20 segundos. Es decir, por eso hay que replantearse cómo trabajar e influir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los líderes sindicales, Tocho y Cándido Méndez sobre la reforma laboral y tal. Claro, es decir, pretender explicar las consecuencias de la reforma laboral en 20 segundos en una declaración en un medio de comunicación es prácticamente imposible si el periodista que explica y que comenta la información sobre si no hay un aluvión de noticias y de informaciones que tocan diferentes ángulos y tal para que podamos tener una perspectiva. Si no hay datos, no hay nada, y simplemente ahora le damos el turno al líder sindical para que diga que esto está mal, o bueno, pasamos por la calle y le preguntamos, ¿usted qué opina de la reforma laboral? ¿Parece que va a crear empleo? señor se queda. O que usted qué opina de la prima de riesgo, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿Está a favor, en contra del rescate de Bankia? Pregunta a la gente eso, bueno. Es una manera, además también, es otra manera de manipular que utilizan los medios. Que es, digamos, la ficción de la participación, la ficción de la democracia, ¿no? La teledemocracia. Es decir, que es que parece que todos opinamos, todos participamos, todos estamos ahí, pero que es absolutamente mentira porque todo está sesgado. Es decir, si tú miras Telemadrid o Libertad Digital o Intereconomía, solo opinan un tipo de personas, obviamente. Y de vez en cuando dejan que entre uno, ¿no? Para que parezca que aquello es democrático y plural. Pero luego, claro, parece como que se quiere igualar a todo el mundo. Yo creo que también es otra de los grandes problemas de cómo funcionan los medios ahora, y es que, bueno, hay un debate y se supone que todas las opiniones son legítimas y son iguales. Yo opino que no son todas iguales. O sea, yo no me siento al lado de un nazi a discutir. Yo no me siento igual que un nazi. Él tiene una opinión y otra, no, perdón. O sea, yo no puedo aceptar que un nazi esté homologado como parte de un grupo de personas con opiniones democráticas, plurales, etcétera, etcétera. Es decir, los nazis no pueden estar homologados, ¿no? Los genocidas no pueden estar homologados a una persona normal y corriente que hace un discurso político que plantea que la sociedad tiene que ser A, B, C o D. Puede ser conservador, puede ser de derechas, pero evidentemente lo que no puede ser es homologar a un nazi. Y ahí entramos en otra manipulación más, que es el espectáculo. Una parte de la información, o gran parte de la información, gracias a las televisiones, o por desgracia de las televisiones, se ha convertido y ha contaminado todo también, es el espectáculo. Se ha convertido la información en espectáculo. La información no es importante por lo que cuenta, por lo que nos sirve para tener una opinión, para construir, para tener un conocimiento de la realidad que nos permita influir sobre ella, sino que tiene que ser divertida. Este es un principio que funciona en las redacciones muchísimo. Es decir, la información tiene que ser divertida. Si no es divertida, joder, es que no le gusta a la gente, es que no hay quien se lo aguante. Es que más de un minuto hablando, es que medio minuto de alguien hablando es un coñazo. Da igual de lo que hable. Y entonces todo tiene que ser divertido. Es otra manera de manipulación y de alienar a la gente. Porque, evidentemente, pierde su papel la información, que es la de construir, digamos, o ayudar a construir un pensamiento a los ciudadanos. Evidentemente, no hay uno solo y cada uno interpretará la realidad de esa manera, ¿no? Me quiero enrollar mucho porque si queréis luego vamos hablando porque es un tema infinito este, ¿no? Pero hay otros tipos de manipulación, ¿no? Hablando del espectáculo, luego está la manipulación emocional, que ahora está muy de moda. Es decir, se manipulan las emociones de las personas. Por ejemplo, el asesinato de la niña Mariluz, que conmocionó a todo el país, una niña de 3 años, pedófilo, no sé qué, no sé cuánto. Tal. Las televisiones retransmiten y muchas veces estimulan que la gente grite a la puerta, asesino, hijo de puta, no sé qué, no sé cuántos, te vamos a colgar. Los intentos de criminalizar a la gente, no importa el juicio, queremos satisfacción y justicia inmediata, que es venganza. Porque pasa algo, ni siquiera tienes conciencia de si es verdad o no es verdad. Es muy difícil que cuando pasa un hecho de ese tipo, no digo este, sino otro parecido, da igual, se pueda tener satisfacción de las emociones. La emoción de que se ha cometido una injusticia, yo quiero la satisfacción inmediata. La satisfacción inmediata en un Estado democrático con garantías para los acusados, para todo el mundo y para que la realidad se imponga. O sea, tiene que haber una investigación, tiene que haber principios de contradicción. Es decir, tiene que haber todo un mecanismo que, por ejemplo, las televisiones, las radios, es decir, da igual, hasta los periódicos se contaminan de eso, se saltan a la torera. Es decir, ¿por qué? Porque manipulan las emociones. Lo importante es dar satisfacción a la gente y juntar un grupo de gente, porque eso es espectáculo también. El espectáculo de una jauría de gente gritando, ¿no? Queriendo linchar a quien sea. Da igual, si es a Urdangarín, porque bueno, no es el caso, porque Urdangarín, digamos, la gente va a hacer una crítica política diferente y además ya se ocupa la policía de darle. Pero sí, ha pasado 20.000 veces con todo tipo de cosas, ¿no? O sea, gritamos porque hay un corrupto y a la salida se ha visto, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Que le van a detener, lo sacan la gente, hijo puta, no sé qué. Pero al día siguiente todo el mundo se ha olvidado de eso. Y es la otra parte de la manipulación, que es que estamos sobreexplotados. O sea, hay tal cantidad de mensajes, estamos bombardeados por tal cantidad de mensajes todos los días, de todo tipo, que la capacidad de pensar, de reflexionar, de discernir y de tener tu propia opinión se hace cada vez más difícil. Y esa es una alienación gravísima, muy grave. Quizás la más oculta y la más peligrosa. Y yo creo que tiene unas profundas raíces en lo que está pasando ahora y la incapacidad que estamos teniendo para responder a los ataques tan brutales que estamos recibiendo al estado de bienestar, a los derechos de la gente. Es decir, han conseguido una cosa, los medios son un instrumento, los medios, estoy hablando ahora no ya del periodista o de tal, sino los medios en su conjunto, este sistema de información y de mensajes y de publicidad enorme, inmenso, yo no sé, ahora no me acuerdo de la cifra exacta, pero bueno, la cantidad de mensajes que recibimos todos los días es una cosa brutal. Los, de los que somos conscientes y luego están de los que no somos conscientes. Porque cuando vamos en el metro y está la televisión ahí, aunque no estemos atendiendo, estamos recibiendo mensajes. Cuando pasamos por un sitio y oímos una de esas, estamos recibiendo un mensaje. Pero es que cuando estamos comiendo en casa y no estamos atendiendo el telediario, estamos recibiendo un mensaje. ¿Y qué ocurre? Que eso nos borra, digamos, el disco duro. Nos borra, impide que reciclemos nuestra información, que reciclemos nuestro pensamiento y que cojamos lo que sucede cada día y seamos capaces de interpretar lo que está pasando. Simplemente estamos al albur de ese bombardeo de mensajes y eso acaba borrando, pues eso, el disco duro. Perdemos la perspectiva de que estamos perdiendo los derechos por los que hemos luchado. Estamos perdiendo la perspectiva de que la sanidad pública y la educación pública son valores que son, y perdemos esa perspectiva y hasta de nuestra propia experiencia. Pero es que además, esa manipulación lleva a otra cosa, no solo nos desactiva, nos neutraliza. Por ejemplo, una de las cosas más terribles en estos momentos es que hay tal cantidad de ataques que no somos capaces y de medidas contra nuestro estado, nuestra vida, nuestro bienestar, nuestros derechos, etcétera, que no somos capaces de procesarlos. Si ahora mismo quisiéramos hacer un recuento de todas aquellas cosas que han tomado, que el gobierno del PP, de Mariano Rajoy, ha tomado en los últimos 3 meses, seríamos incapaz, cada uno individualmente, si nos ponemos de todo, seguramente lo podemos hacer. Pero individualmente yo creo que somos incapaces de decir todo aquello que está liquidando nuestra forma de vida, nuestra manera de vivir, nuestros derechos, etcétera, etcétera. Somos incapaces. Hay tal, además de que la información es fragmentada, manipulada, etcétera, etcétera, hay tal cantidad de cosas que no nos da tiempo a asimilarla. ¿Cuál es el efecto de todo eso? La anestesia. Es un efecto enorme. La anestesia, estamos todavía anestesiados. El miedo, el sentirse sobrepasado, ¿qué puedo hacer contra esta cosa enorme que me está pasando, esta ola enorme, este tsunami enorme que me pasa por encima? 2, los problemas que plantea, porque claro, sí, todos oímos hablar de la prima de riesgo, de los mercados, las turbulencias, no sé qué, no sé cuántos, la mayoría de la gente no entiende nada. Lo que sí entiende es que hay una especie de plaga divina, como las plagas de Moisés, ¿no? Y tal, que nos cae encima, sobre la que aparentemente, es otro de los mensajes subliminales enormes que han trasladado los medios, no se puede hacer nada. Esto es así, los mercados dicen que hay que joderse, pues nos jodemos. Los mercados dicen que hay que apretarse el cinturón, pues nos apretamos el cinturón. Los mercados dicen que hay que acabar con la sanidad pública, pues acabamos con la sanidad pública. Los mercados dicen que hay que acabar con la educación pública, pues acabamos con la educación pública. Es decir, es una cosa, si nos paramos a pensar, es absolutamente estúpido, porque claro, pretender que una sociedad como esta, vivimos en la sociedad con mayor grado de desarrollo de la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, hemos desarrollado una ciencia y una tecnología y unas capacidades que nos permiten ser dueños de nuestro destino. Somos más ricos que nunca. O sea, parece que nos olvidamos, nos quieren hacer olvidar esto, pero somos más ricos que nunca. O sea, ahora mismo se produce comida para 12.000 millones de personas. 2.000 pasan hambre, ¿cuánto se tira? ¿No? Como eso, hay otras mil ejemplos. Pero es decir, somos una sociedad más rica que nunca en conocimiento, sobre todo. Tenemos el conocimiento, tenemos las ideas, ¿no? Desde hace muchos años, de cómo el mundo puede ser mejor. Pero todo eso, todo este bombardeo, nos lleva, pues, a la parálisis. No solo nos lleva a la parálisis, sino que nos lleva a otro tipo de cosas. que es, como tengo miedo, sálvese quien pueda. Voy a ver si yo me salvo. Es como el que está en el puesto de trabajo y se mimetiza con el ordenador para ver si no le ven y no le despiden, a ver si despiden a los otros, ¿no? También sabemos por la experiencia histórica que todos juntos somos una fuerza enorme. O sea, todos juntos somos capaces de cambiar la realidad. ¿Pero qué nos inoculan? El virus del individualismo. Es decir, sálvate. Sálvate a ver si te puedes salvar. Todo eso forma parte, digamos, de los mensajes subliminales de la gran batalla que se está produciendo ahora. Porque es evidente que alrededor de la crisis se produce eso. Es decir, porque además hay otra cosa, es el modelo. ¿Qué queremos? Que esa es la otra gran cuestión. Es decir, ¿qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para el mundo? Porque esta crisis también abre una oportunidad, es verdad, a pesar de lo terrible que es, nos plantea, nos sacude a todos, ¿no? Estábamos aquí anestesiados por el consumo, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos lo arreglan todo, todo va bien, va, fantástico, ¿no? Algunos lo pasan mal, pero no importa, la mayoría disfrutamos, tenemos, vamos de fin de semana, hacemos vacaciones, viajamos fuera, no sé qué. Estupendo, de repente nos han dado una patada en el culo y nos han dicho, ¿qué os habéis creído? ¿No? Esto no es así. Y porque pagamos un precio también por esa ignorancia, es decir, la burbuja. Cuando se habla de la burbuja, de la situación de la economía, evidentemente las responsabilidades son graduales. No tenemos nosotros la misma responsabilidad que los banqueros, obviamente, ni que el gobierno, ¿no? Pero todos hemos participado de eso. Por ejemplo, los medios de comunicación ahora, cuando se oye hablar de la burbuja inmobiliaria, parece que no tenían nada que ver, pero todos sabemos los suplementos inmobiliarios que había en los medios, que eran así de gordos. La cantidad de publicidad que ingresaban como consecuencia de eso. La cantidad de noticias y de informaciones que hacían para venderle a la gente que había, esto era un paraíso y que pues, se podían comprar chalés, pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Animar a esa burbuja. Ahora no parece que no tienen nada que ver. No tenemos nada que ver en eso. Eso es culpa de no se sabe quién, ¿no? Lo mismo que la política, claro. Cuando oyes a los periodistas, mis compañeros tertulianos en los medios y tal, que hablan contra la política, ¿no? Pero claro, ellos son parte de la política. La mayoría de los tertulianos, por si no lo sabéis, la mayoría de los tertulianos que hay en todas las tertulias son parte de una cuota política, de un tipo o de otro, o económica. Es decir, están porque los pone ahí un partido político. Evidentemente, por ejemplo, el PP tiene infinitamente más periodistas a su servicio que los que tienen los demás, ¿no? Pero están puestos ahí por eso, es decir, no por sus méritos informativos, no si por su carrera política, su experiencia, etcétera, etcétera, sino porque son parte de una cuota. Por ejemplo, no sé si os sorprenderá, pero uno mira las tertulias políticas que hay en las televisiones, por ejemplo, y está plagado de gente de La Razón. Generalmente chicas, por cierto, ¿no? Que son todas adjuntas a la dirección, ¿no? Y dices, bueno, se corresponde con su peso entre los medios de comunicación, por el número de ejemplares vendidos, etcétera, etcétera. No. Vende mucho más el periódico de Cataluña, que probablemente casi ninguno recordáis que está en ninguna tertulia nadie. O el periódico Informaciones de Alicante, o el Diario Vasco, o Deia, o La Voz de Galicia, o La Vanguardia, ¿no? Está el ABC, y uno mira los resúmenes de prensa que presentan en los informativos, por ejemplo, 24 horas, Televisión Española. ¿Cuál es el periódico que arranca? Pero a ver, ¿cuáles son los titulares de mañana? La Razón. La Razón abre con una foto, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Luego, el ABC. Luego, o sea, y luego ya pues, el mundo. Luego, pues, el país, ¿no? Evidentemente, todo eso hace que tengamos nos están construyendo también un relato. Es decir, no es lo mismo empezar por el país, que a lo mejor es un poco más crítico, que empezar por La Razón, seguir por el ABC y luego por el mundo. Porque, ¿cómo se enfoca en la intervención de Bankia o el que hay que poner 19.000 millones en cada uno de esos periódicos? Pues está condicionando la visión. Es decir, si todos dicen esto o la mayoría dice esto, ¿será que es así? ¿No? Es decir, que todo eso, gracias, una mierda de construir constantemente todo este tipo de ideas, ¿no? Luego, yo creo que en el tema de la crisis, por eso creo que es muy importante el tema de los derechos, evidentemente, el tema de qué tipo de sociedad queremos construir, es importantísimo que no se olvide esta faceta. Yo creo que es muy importante la parte que se ha hecho en el 15M, de información horizontal, de comunicación entre unos y otros y tal, pero creo que esa es una asignatura pendiente. Es incidir y trabajar y presionar, pelear por tu espacio. Al final es este. Es decir, los ciudadanos tenemos que pelear por el espacio de los ciudadanos en los medios de comunicación. No podemos admitir y permitir que nos lo quiten y que lo tengan nuestros enemigos. Es decir, que lo tengan los banqueros, que lo tengan los ejecutivos, que lo tengan, que sean ellos los que hacen el relato de lo que sucede. Eso en los medios privados, pero también en los públicos. Y en los públicos hay una batalla, bueno, todos sabemos lo que va a pasar ya en Televisión Española dentro de poco, pero bueno, ya se ha producido en Televisión Española un cambio en la forma de dar las noticias. Cualquiera que, no sé si los veréis, no lo veréis, o estáis muy al tanto. Yo que lo hago por de formación profesional y os analizo siempre, es decir, hace mucho tiempo ya que eso se ha producido. Es decir, el otro día, por ejemplo, pues se entrevistaba en 24 horas a un ejecutivo de Intermoney, hablando de las medidas del gobierno, de la banca y todo esto, y entonces resultó que este hombre tenía un discurso crítico. Lo habían traído allí creyendo que era un discurso pro banca y tal, ¿no? Y entonces la periodista sudó sangre, sudor y lágrimas para intentar que no se entendiera el discurso crítico que hacía sobre las decisiones del gobierno y sobre las medidas, diciendo que no iban a servir para nada. O sea, pero una cosa bochornosa, ¿no? Lo piensas y dices, sí, está intentando salvar su puesto de trabajo, siendo servil con los que tienen ahora el poder, ¿no? Porque, bueno, salgo en la tele, hago un programa que está muy bien, hablo de economía, no sé qué, y es que va a venir, hay 20.000 esperando ahí a que el PP levante la barrera y ocupen todo. Porque esa es otra parte de lo que pasa dentro de los medios de comunicación, entre bambalinas, que es la pelea por los espacios y de la gente. Es decir, una de las cosas que se va a producir ahora, y ya se produjo anteriormente con el gobierno de Aznar, por ejemplo, es que se barre, y además no tiene ningún problema, a cualquier persona que tenga cualquier apariencia de ser crítico, de progresista, sindicalista, etcétera, etcétera, etcétera, esa gente desaparece, los borran del mapa, a galeras. Si no van a ahora con la reforma laboral se van a ir a la calle. Va a haber una purga real de eso. Pero es que yo lo conozco profesionalmente, es decir, conozco muchísima gente de intereconomía, de libertad digital, gente que trabaja además por sueldos miserables, que es otra realidad de lo que ocurre en el tema este de la información, ¿no? Que están como locos por ver si pueden asentarse en la televisión pública, ocupar la televisión pública. Es decir, yo tengo derecho porque yo soy del PP, yo soy de la derecha, yo defiendo esto, yo tengo derecho a estar ahí. Hay que quitar a todos esos rojos, ¿no? Para ocupar ese espacio. Es decir, que esa batalla también se va a producir y se está produciendo ya. De hecho, ya hay unos cambios. Bueno, en definitiva, solo quería recordar también otra cosa, que dentro de lo que son los medios de comunicación, de lo que es la manipulación, etcétera, esta pintura un poco así que he intentado hacer, no quiero que olvidéis el papel de los periodistas, que yo creo que hay que ser, yo soy muy crítico con los periodistas, creo que muchos son ahora mismo, están en el peor estadio de su trayectoria en el mundo del periodismo. Estamos volviendo casi a la época de Larra, donde la gente se vende por cualquier cosa, pero a la vez es una especie de proletariado del siglo XXI, los periodistas. Ahora mismo, lo digo para que tengáis también conciencia de esto, es decir, ahora hay miles de periodistas que no ejercen de periodistas, porque están empaquetando, manufacturando, digamos, información. La información se ha convertido en una mercancía y ahora miles de periodistas lo que hacen es empaquetarla, ponerle el lacito que corresponde a la empresa en la que trabaja, ¿no? Y la mandan. Están en un ordenador, no salen a la calle, no saben lo que pasa, no saben lo que opina la gente, no tienen tiempo para informarse, que esa es otra. La información instantánea ha convertido, es otra forma de alienación también, y también otra forma de manipulación. Si os dais cuenta, muchas veces es la misma constantemente, la que todo el día se está repitiendo una y otra vez en cada uno de los medios. Es una especie de bucle que a veces puede parecer casi terrorífico, ¿no? Es la misma, que da miles de vueltas, pero hay que estar poniéndole el matiz todos los días y cada momento, cada instante, entonces eso impide que el periodista pueda ir a un sitio y ejercer su papel como profesional, que es ir, ver lo que pasa, analizarlo y luego transmitirlo de una manera crítica y personalizada. Eso es la libertad de expresión también, ¿no? Que también está en cuestión ahora por esto, ¿no? Es decir, la libertad de información, la libertad de expresión que encarnan los grandes medios de comunicación, Es decir, está también en cuestión con esta crisis. Es decir, bueno, estamos para acabar, posiblemente decir que es un problema muy complejo, es un problema sobre el que hay que prestarle atención, sobre el que hay que ser activo, como hay que hacer en todo lo demás. Es decir, la gran paradoja, el gran paradigma al que nos enfrentamos ahora con la crisis es que esto solo se soluciona si los ciudadanos somos capaces de dar un paso al frente para ser dueños de nuestro destino, una vez más. Esa es la realidad. Si no somos capaces de meter en cintura a los mercados financieros, de poner medidas que controlen eso, si no somos capaces de cambiar las instituciones, si no somos capaces de cambiar la representación política y hacer que haya más democracia, daremos un paso atrás terrible y seguramente de consecuencias que esperemos que no se produzcan trágicas, porque también sabemos lo que ha pasado a lo largo de la historia, cuando se han producido fenómenos de este tipo. Y ahora vivimos una crisis sistémica, es una crisis política, económica, institucional, social, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos de los medios de comunicación, del sistema de información. O sea, todo eso está encima de la mesa y a todo eso tenemos que responder. Y el problema de la información, que es el problema de la opinión, de la ideología, del pensamiento, en el siglo XXI, pues yo creo que es uno de los elementos esenciales y os animo a que, bueno, os animéis a participar en eso. Nada más.